Lo que les comentamos para arrancar en esta edición de la mañana, hoy nos vamos a quedar dentro del capítulo de la actualidad local con una cuestión, la verdad es que no es de ámbito solo briqueño, sino que evidentemente se trata de un apunte dentro del ámbito de la salud que tiene que ver con toda nuestra comunidad autónoma, con todo nuestro país. En concreto, bueno, pues por las competencias en cuanto a salud, sería de algo más específico de lo que sería, ya decimos, a nivel autonómico. Vamos a hablar de salud y de el calendario de vacunaciones de este año 2017. Muchos padres y madres seguro que están y deben estar muy atentos a lo que les vamos a comentar durante los próximos minutos, porque vamos a contar con nosotros, como les decíamos, con el enfermero responsable de vacunas en el Centro de Salud de Ubrique. Así que van a poder estar al tanto de, sobre todo, cuáles son esas modificaciones que se han producido en relación al calendario de vacunaciones con respecto a años anteriores. Y en general ya vamos a aprovechar además para hablar de las vacunas, de ese calendario, del por qué, muy importante desde luego que se lleven a cabo esas vacunaciones. Hablaremos, como decimos, de todo ello gracias a Manuel Rodríguez, que es el enfermero responsable de vacunas en el centro de salud de nuestra localidad. Manolo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como señalaba, muy importante hablar de este tema porque además ha habido novedades, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Así que padres y madres están muy atentos al respecto. Nos vamos a quedar con esas modificaciones enseguida, pero Manolo, si te parece, para comenzar de forma introductoria, hablamos en general de qué son las vacunas, cómo funcionan, ¿verdad?, las vacunas y por qué las necesitamos. Perfecto, primero como una introducción a la vacuna y antes de ver las modificaciones que se han producido durante el 2016, durante el 2000 y ahora en el 2017, ¿no? Tendríamos que definir qué son las vacunas para que la gente sepa realmente qué son las vacunas. Las vacunas no son más que unos preparados que lo único que hacen es enseñar al cuerpo a defenderse contra los virus y bacterias en el momento que lo invadan, ¿vale? ¿Cómo van a funcionar estas vacunas? Las vacunas, cuando nosotros pinchamos al niño, lo que hacemos es introducir una serie de virus o bacterias que están debilitados, que están casi muertos, o fracciones de estos virus o muertos, de estos virus, ¿no? Que lo que hacen es que el sistema inmunitario aprende a reconocerlos para que sea capaz de crear defensa contra ellos en el momento de que se produzca la infección. Como resultado de esto, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hace es que la enfermedad se pase o de forma más leve o que ni siquiera se llegue a pasar. Por lo tanto, ¿por qué vamos a necesitar las vacunas? Pues es muy sencillo. Cuando el niño está, por así decirlo, antes del parto, la madre es capaz de pasarle cierta inmunidad de ella a través de la placenta. Pero esta inmunidad dura muy poco tiempo después del parto, con lo cual es fundamental que los niños empiecen la vacunación a la edad que está establecida en el calendario vacunal, que en principio es a los 2 meses. ¿Vale? Así que ahí de forma introductoria, como decimos, un poco el por qué son necesarias y además porque, como nos comentabas, ¿verdad, Manolo? No existen tratamientos efectivos a muchas de estas enfermedades y por tanto lo mejor es la prevención, que es la vacuna, ¿no? Claro, lo fundamental es la prevención. Lógicamente, muchas enfermedades que estaban erradicadas hace mucho tiempo, si los niños no se vacunan, esas enfermedades van a volver a aparecer, ¿vale? ¿Las vacunas son seguras? En esta vida, nada seguro al 100%. Nada, un simple Termagel que tú te tomes, un simple paracetamol que yo te tome, no es seguro al 100%. Lo que sí es cierto es que los beneficios superan con riesgo con creces. Entonces, además, antes de que una vacuna salga al mercado, la industria farmacéutica hace muchísimos estudios donde ves si realmente la vacuna es efectiva contra la enfermedad y además si las reacciones adversas que pueden dar estas vacunas son de relevancia, que son importantes o no. ¿Por qué se producen, no? Un poco seguro que pregunta que se hacen muchas de las personas que nos estén escuchando ahora mismo, tantos cambios, ¿no?, en los calendarios de vacunación infantil con respecto a años anteriores. Pues sí, aunque parezca contradictorio, que nos están volviendo locos a las madres, a los propios profesionales, es necesario que se ponga modificación a los calendarios de vacunación infantil, porque no es algo, no puede ser algo estático, tiene que ser dinámico, se tiene que adaptar a los cambios epidemiológicos de la enfermedad. Es decir, hay enfermedades que en un momento dado atacan o son más virulentas en un determinado grupo de edad y, sin embargo, de la noche a la mañana cambia y son más virulentos en otros bloques de edad, en otros intervalos de edad. Por lo tanto, tienen que adaptarse, los calendarios tienen que adaptarse a esto. Uh-huh. También aparecen nuevas vacunas, con lo cual, si hay posibilidades de meterlas en el calendario de vacunación, pues se mete. También se tienen que adaptar a las modificaciones de las fichas técnicas de las vacunas. Muchas veces, cuando la vacuna sale, pues la industria farmacéutica decide que tiene que ponerse en un número de dosis determinado y a ciertas edades. Pero siguen estudiando sobre la vacuna y ven que si la ponen, por ejemplo, en la última dosis de recuerdo, la ponen un poco más tarde o un poco más temprano, la inmunidad dura más en el tiempo, ¿vale? Yo creo que queda muy claro el porqué, ¿no?, de esas variaciones que se van produciendo de forma continua. Enseguida vamos a quedarnos con las modificaciones concretas del calendario para este 2017, pero en general, ¿qué cambios se han producido en el calendario de vacunación? Pues ya desde el 2016 se han producido una serie de modificaciones, que las más relevantes son, en principio, la vacuna de la varicela se ha introducido en la edad más temprana. Hasta hace un par de años, la varicela se administraba simplemente a los 12 años cuando el niño no había pasado la varicela, ¿vale? Actualmente, del 2016, se administra a los 15 meses y una segunda de recuerdo a los 3 años, aunque se sigue manteniendo a los 12 años para los niños que todavía por edad no han cogido este cambio. Sí. Entonces, si cuando el niño a los 12 años no ha pasado la varicela, se le administran dos dosis de vacuna. Una en este momento, una primera dosis, y otra a partir del mes. Pero puede ocurrir que la madre, de pequeño, pues fuera a la farmacia, comprara, como no estaba financiada, comprara la vacuna y se la administrara. Y la administrara una sola dosis de vacuna, una sola dosis de vacuna de pequeño. Llega a los 12 años y el niño no ha pasado la varicela. Pues entonces habría que administrarle una segunda dosis, ¿vale?, para completar el protocolo completo. Sí. También puede ocurrir que la madre, cuando era de pequeño, una vacuna que no estaba financiada, se la compró, se la puso, llega a los 12 años y el niño ha pasado la varicela. En este caso, no hay que ponerle absolutamente nada, ¿vale? Otro cambio que se ha producido, que en realidad no es un cambio, es un retraso temporal en la vacuna de los niños de 6 años. Pero es un retraso porque la industria farmacéutica no es... Hay un desabastecimiento de la vacuna. La industria farmacéutica no es capaz de generar el número de vacunas necesarias para vacunar a todos los niños. Pero ya le digo, es un retraso temporal. Cuando la industria farmacéutica sea capaz de crear todas las dosis necesarias, se hará una captación activa. Es decir, se supone que iremos a los colegios directamente a vacunar a los niños. Eso serían dos de los cambios. Hay tres cambios más relevantes, ¿vale? La vacuna del virus del papiloma humano hasta ahora se está administrando a las niñas de 14 años. Pues ahora ha pasado desde el 2012, del 2016, se está administrando a las niñas de 12 años. Se ha adelantado dos añitos. Y se administran dos dosis, una primera dosis y otra a los 6 meses. Pero durante el año 2016 y durante este año 2017 se va a seguir vacunando a las niñas de 14 años, lógicamente para completar su calendario. Pero la vacuna que estamos utilizando actualmente, que en este caso es la Gardasil, la ficha técnica dice que las niñas de 14 años es necesario administrarle tres dosis. Y es una primera dosis, una a los 2 meses y otra a los 6 meses de la primera. Sí. Otro cambio que se ha introducido a partir del 2016 es la introducción de la vacuna de la meningitis C a los 12 años. Anteriormente la vacuna de la meningitis C se administraba en todas las dosis prácticamente en el primer año de vida. Ahora se va a administrar a los 4 meses, a los 12 meses y a los 12 años. Pero una pregunta que se me puede hacer es por qué en este año de 2016 no se le ha administrado a la gran mayoría de los niños a los 12 años esta vacuna. No se le ha administrado porque en el año 2012 se hizo una captación activa de los niños, de todos los niños nacidos entre el 2000 y el 2004, con lo cual estos niños ahora mismo lo tienen puesto. Lo que sí es verdad que todos los niños nacidos a finales del 2004 y principios del 2005, ya este año 2017, tiene que ponerse, ¿vale? Mm. Y el último cambio que se ha producido es la introducción de la vacuna del neumococo, es la famosa Prevená, la Prevená de 13 serotipos, que hasta ahora ha sido de pago. La que quería ponérsela se la tenía que ir a la farmacia y comprarla. Pero es importante decir que esta vacuna solo estaba financiada para los niños nacidos a partir del 1 de octubre del 2016. Eso quiere decir que todos los niños que han nacido con anterioridad a octubre del 2016, pues la persona que se los quiera poner, la tiene que, por desgracia, la tiene que ir a la farmacia y comprarla. Pues son, como decimos, modificaciones que ya entraron en vigor en el calendario de vacunaciones del 2016, pero nos vamos a quedar también con los cambios, modificaciones para este año, ¿verdad?, para el calendario de este 2017. Claro, todos estos cambios que hemos explicado ahora mismo continúan en el 2017. Lo que pasa que se ha introducido un par de cambios más. Pero en este caso, estos cambios solo se ven afectados los niños nacidos a partir de enero del 2017. Por lo que, y afecta especialmente a dos vacunas. Es la vacuna Pentavac, que es una vacuna que protege contra cinco enfermedades: la difteria, tétano, tosferina, polio y hemófilo de influenza de tipo B. Y otra vacuna que se ve afectada es la hepatitis B. ¿Cuáles son los cambios? La primera vacuna que he dicho anteriormente se administraba cuatro dosis de vacunas, a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Y ahora pasa simplemente a administrarse a los 2, a los 4 y a los 11 meses. Es decir, se administra una dosis menos. Pero eso no quiere decir que la protección vaya a ser menos. La protección está demostrada, que la protección es exactamente la misma. Y con respecto a la hepatitis B, en la única, se van a seguir administrando el mismo número de dosis, son tres dosis. Pero la primera dosis se administraba en el recién nacido, es decir, en el mismo paritorio se administraba la primera dosis de hepatitis B. Ahora la primera dosis de hepatitis B se va a administrar a los 2 meses, a los 4 meses y a los 11 meses. Eso es que en algún caso muy especial, que puede ser los niños de madres portadoras de hepatitis B, que en este caso se les va a administrar una dosis más, 4 dosis, y en este caso se va a administrar a los 6 meses. Son cambios, por tanto, que solo se aplicaría para los pequeños, los bebés nacidos desde el 1 de enero de 2017. En adelante, estos dos últimos cambios simplemente afectan a los niños nacidos a partir de enero del 2017. Es importante que durante el 2017, que las madres sepan que durante el 2017 van a coexistir en la consulta de vacunas, se va a trabajar con tres calendarios diferentes. Un calendario es todos los niños nacidos antes de octubre del 2016, donde lo más relevante es que la vacuna del neumococo no está financiada, la famosa Prevenar 13. Los niños nacidos del 1 de octubre del 2016 al 31 de diciembre del 2016, donde lo más relevante es que la vacuna del neumococo, la famosa Prevenar, está financiada en sus calendarios, es decir, la Seguridad Social se encarga y la paga, y se la pone sin ningún tipo de problema. Y los niños nacidos a partir de enero de 2017, donde están todos los cambios del 2016, más los dos últimos cambios que yo he introducido, donde el de la hepatitis B, que cambia su pauta de administración, y la Pentavac, que es la de la histeria, tétano, tosferina, polio y hemófilo, influenza tipo B, que se va a administrar una dosis menos. Un aspecto muy importante que tú has señalado anteriormente, de todas formas, por insistir en ello, ¿los niños vacunados con el nuevo calendario van a estar de la misma forma protegidos aunque reciban menos dosis de vacunas? La respuesta es efectivamente sí, porque está demostrado que más hay países ya que tienen este calendario de vacunación, de que aunque se administren tres dosis y en el calendario se administren cuatro dosis, la protección es similar o igual. Se supone, ¿no?, que además cuando ha habido esos cambios, porque pues se está estudiando y suponen una claro, mejora, lógicamente, pero claro, ¿cuáles serían esas ventajas del nuevo calendario del 2017? Pues la más importante es la reducción del número de dosis. Al disminuir el número de dosis se ponen menos pinchazos al niño, con lo cual las reacciones adversas que pueden sufrir los niños van a ser menos. Además de esto, esa es la más importante, esa es la más relevante, ¿vale? Pero además se reduce el número de visitas al centro de salud. Lógicamente, al administrarse en menos pinchazos y en menos meses, hay que coger menos citas en el centro de salud. También supone un ahorro económico, aunque esto que no sirva de alarma, supone un ahorro económico porque al administrarse menos dosis, se gastan menos dosis de vacuna, por lo tanto se ahorra dinero. Pero eso no ha sido una condición importante a la hora de cambiar el calendario, ¿eh? Y además ayuda a disminuir los efectos producidos por el desabastecimiento de ciertas vacunas. Actualmente, como he dicho, hay un desabastecimiento de la vacuna del papiloma, un desabastecimiento de la vacuna de los niños de 6 años y la vacuna de recuerdo del tétano, la de los 14 años, ¿vale? Uh-huh. Que se te digo, son retrasos temporales. En cierto modo ayuda un poquito a disminuir los efectos de esto. Así que, por tanto, se consigue el mismo objetivo con menos pinchazos, por decirlo de una forma clara. Se consigue la misma protección con menos pinchazos, con lo cual las reacciones adversas que puedan sufrir los niños son muchísimo menores. Hay padres, madres que deciden no vacunar a sus hijos y bueno, la pregunta iría por ahí, ¿no? Por tanto, si nuestro hijo no está vacunado, algunos padres y madres dicen, ¿y por qué no coge enfermedades? ¿Por qué, por tanto, habría que vacunarlo? Claro, eso es un atraso total. Vacunar hay que vacunar sí o sí, además no, sin condición ninguna. Porque, como he dicho anteriormente, muchas enfermedades están erradicadas gracias a las vacunas. Si nosotros dejamos de vacunar a los niños, van a volver a aparecer esas enfermedades. ¿Y por qué los niños que no, los pocos niños, gracias a Dios, que no se vacunan, ¿no? En Ubrique yo creo que no habrá prácticamente ninguno. Pero fuera de Ubrique sí hay, ¿no? ¿Por qué estos niños que no se vacunan no ponen enfermedades? Pues eso es porque las coberturas de vacunación son muy altas. Al ser las coberturas de vacunación son tan altas, la enfermedad no se puede transmitir y no se puede contagiar. Y por lo tanto, los niños que están vacunados protegen a los niños que no están vacunados. Afortunadamente, como dices, ¿no? Porque se trata de una situación muy excepcional al que no, y por tanto, la recomendación, la insistencia es que deben vacunarse, por supuesto, todos los niños. No, vacunar hay que vacunar sí o sí. Y además, en Ubrique se ha conseguido que te puedo decir que las coberturas de vacunación están en torno al 99,5%, 99,6% anualmente. Con lo cual, hay apenas, yo te podría decir que podría haber un niño, si acaso, que le falta alguna vacuna. Vamos, si te parece, con lo que son las vacunas, que podemos incluso tener en nuestra casa. Algunas hemos visto, ¿no?, que podemos comprar nosotros porque a lo mejor no lo pase la Seguridad Social en determinados periodos, etcétera. ¿Qué es el mantenimiento, por ejemplo, para estas vacunas de la cadena de frío? ¿Cuál es la temperatura óptima, ¿no?, de conservación de las vacunas y por qué hay que mantener la cadena de frío? Pues la cadena de frío es todo el proceso que va desde la distribución, el transporte, conservación, al almacenamiento, en condiciones óptimas de luz y temperatura. Desde el lugar donde la fabrican hasta los sitios donde se pone, es decir, hasta el centro de salud, hasta donde pinchamos a los niños. ¿Y cuál es la temperatura óptima de conservación? Es entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Y por qué hay que mantener la cadena de frío? Porque la vacuna se destruye muy fácilmente con la luz y con la temperatura, con el calor y con la congelación, y pierden, por tanto, su capacidad de inmunizar. ¿Cómo mantener la cadena de frío, por ejemplo, las vacunas que se compran en la farmacia de la calle? Mira, lógicamente, en la consulta de vacunas no hay ningún tipo de problema, porque hay una persona responsable de que la temperatura de las vacunas que están en las neveras del centro de salud esté siempre entre 2 y 8 grados centígrados. Pero muy bien, cuando vamos a la farmacia y la compramos, lo ideal es coger la cita en el centro de salud para vacunación del niño, apartarla en la farmacia y retirarla un poco antes de ir a la cita. En ese caso, simplemente, si la distancia es menos de una hora, llevándola a una bolsita de plástico es más que suficiente. Ahora, imagina que tú quieres comprar la vacuna y llevártela a tu casa, ¿no? Pues, si ya hay, como he dicho, si la distancia es menos de una hora, una bolsita de plástico, y tú llegas a tu casa y la metes en la parte central de la nevera, porque ahí es donde mejor se conservan las vacunas, en las neveras normales, domésticas. Ahora sí, si la distancia es más de una hora, tendríamos que utilizar una neverita con acumuladores de frío, siempre y cuando teniendo cuidado de que la placa de nieve no está en contacto con la vacuna, porque si congela, se inutiliza la vacuna. Otra serie de aspectos a tener en cuenta, ya que estamos hablando de las vacunas, por ejemplo, cómo funciona, ¿no?, la consulta de vacunas. Bien. La consulta de vacunas, aunque parece todo muy rápido, la cita debe más o menos estar en torno, no sé, 6, 7, 8 minutos por consulta. A la madre le puede parecer todo muy rápido, pero la consulta de vacunas sigue un protocolo muy, muy estricto. Lo que se llama el listado de verificación vacunal. El enfermero, cuando llega a la consulta, hace una serie de cosas antes de la vacunación, durante la vacunación y después de la vacunación. Antes de la vacunación, cuando el enfermero entra a la consulta, lo primero que hace es ver la temperatura del frigorífico para ver si se ha mantenido entre 2 y 8 grados centígrados, ¿vale? ve si dispone del material necesario para la vacunación, si tiene su jeringa, si tiene sus agujas, si tiene su algodón, si dispone de todo el material necesario para que después no le falte nada. Si dispone también del material de urgencia, en el caso de que hiciera falta algo. Nunca pasa nada, porque gracias a Dios nunca pasa nada, pero hay que tenerlo presente, ¿vale? Identifica que el niño que entra a la consulta vacuna es el que le tiene abierto la historia en el ordenador. Ve su estado vacunar, es decir, ve si tiene todas las vacunas puestas que le corresponden a su edad, ver si han tenido una reacción grave a una vacuna anterior, hace una revisión de los problemas del niño, si hay alguna, le hace una entrevista a la madre para ver si alguna dosis anterior ha tenido una reacción grave o hay algo que contraindique la vacunación. Después, ya cuando durante la vacunación, cuando va a la nevera a coger la vacuna, lo primero que ve es si la vacuna que coge es la que realmente corresponde y la que tiene y la que va a inmunizar contra la enfermedad que pretende inmunizar a la edad del niño. Sí. Ve si la dosis es la adecuada, ve la fecha caducidad de la vacuna, informa a la madre sobre el procedimiento que va a seguir. Una vez que hace esto, registra la vacuna. Antes de vacunar, registra la vacuna tanto en la cartilla del niño como en el ordenador, como en el programa de vacunas del ordenador. Hace una elección adecuada de la vía de administración, porque la vacuna se puede administrar tanto por vía intramuscular como por vía subcutánea, y depende del tipo de vacuna, es mejor administrarla por una vía o por otra. Elige la zona anatómica, el mejor sitio donde vacunar al niño. Normalmente, los niños menores de 2 años se debe vacunar en el muslito, en el vasto externo, en el muslo. Y los niños mayores de 2 años, que tengan lógicamente muslito, que tengan musculito, en el brazo, en el deltoide, ¿vale? Y después de la vacunación, informa a la madre de los signos de alarma, informa a la madre de cómo de actuar en el caso de aparezca. Informa también a la madre de cuál es el calendario vacunal y cuándo es la próxima fecha que tiene que traer al niño para vacuna. Y siempre, siempre, siempre se debe dejar al niño durante 20 o 30 minutos fuera, en la salita de espera, en observación, simplemente para ver si aparece alguna reacción. Muchas veces esto se dice, pero la madre no lo respeta y es importante hacerlo. Pues eso vamos a hablar, si te parece, también ya para ir finalizando, de las reacciones adversas y antes incluso de las contraindicaciones, ¿no? ¿Cuáles serían las contraindicaciones y las falsas contraindicaciones de la vacunación? Sí, eso es muy importante, porque hay cosas que contraindican la vacunación y no se puede vacunar niños, pero hay muchas falsas contraindicaciones que son mitos que están en la calle, que la madre, son muchas veces inducidos por la propia madre, incluso a veces por los propios profesionales sanitarios, y no es verdad. Hay ciertas cosas que se dicen y el niño se tiene que vacunar. Las contraindicaciones, en principio, es toda aquella situación que aumenta el riesgo de una reacción adversa tras la vacunación. Sí. Y el más grave, y el que menos ocurre, o el que no ocurre nunca prácticamente, yo llevo 7 años pasando la consulta de vacuna, no he visto ninguno, y mis compañeros que llevan más tampoco, es un shock anafiláctico por una reacción alérgica a algún componente de la vacuna. Esto es muy raro. Raro es extremadamente raro, pero siempre hay que tenerlo presente. Administrar vacunas de virus vivo en paciente inmunocomprometido, es decir, paciente que tiene su sistema inmunitario muy debilitado, no se va a administrar la vacuna de virus vivo. Administrar vacunas que estén fuera de rango de edad. Hay ciertas vacunas que hay que administrarlas en un intervalo de edad, es decir, hay vacunas, por ejemplo, que se tienen que administrar antes de los 7 años de edad. Pues si pasa este periodo de edad, no se debe administrar. Y lo más importante, ¿qué son las falsas contraindicaciones? Pues hay muchas veces que dicen, mi niño tiene, le pincharon en el brazo y se le puso rojo. Yo no lo pongo más. No, eso es una reacción normal y no contraindica la vacunación. Como tampoco contraindica que el niño tenga una enfermedad leve, o que padezca alergia o asma, o que el niño sea prematuro o un retraso en el crecimiento. Un niño prematuro se tiene que vacunar exactamente igual que un niño que nace a término normal. O que el niño esté tomando lactancia materna tampoco contraindica la vacunación, ni que el niño tenga antecedentes familiares de convulsiones tampoco contraindica la vacunación, ni que el niño conviva con embarazadas tampoco lo contraindica. Y lo más normal y el más habitual que se diga es que mi niño está tomando corticoides o está tomando antibióticos. Pero es que si está tomando antibióticos o corticoides a bajas dosis, eso no contraindica la vacunación. Si el niño tiene una cualquier afección en la piel y el médico le ha mandado una cremita de corticoides, eso no contraindica la vacunación. Hay que poner la vacuna sí o sí. Pues queda claro, ¿eh? Así que ya queda bastante claro de lo que son contraindicaciones o también las falsas contraindicaciones, esos mitos que no tienen ningún tipo de soporte, de veracidad. Las reacciones, ¿no? Hablabas anteriormente de reacciones. ¿Qué son las reacciones adversas de las vacunas? Bueno, las reacciones adversas de la vacuna es cualquier incidente que esté relacionado con la vacunación. Normalmente hay dos tipos de reacciones, una más importante y otra menos. Y hay una que son las reacciones locales. Reacciones locales cuando nosotros pinchamos al niño y en el brazo aparece dolor, inflamación, enrojecimiento, induración en la zona de inyección. Esto es normal que aparezca, no tiene el tratamiento y si casi el único tratamiento que se le puede aplicar es aplicar frío local a pequeños toquecitos para que poquito a poco ese enrojecimiento y esa inflamación vaya y desaparezca. Y hay otro tipo de reacciones que son reacciones sistémicas, son un poco más generalizadas, de las cuales la más habitual es la fiebre, que no suele durar más de 48 horas, y en el caso de que durara más de 48 horas, 72 horas, habría que llevarlo al pediatra, pero no es habitual para nada. Malestar general, náusea, vómito, dolor de cabeza, convulsiones sin fiebre, que normalmente suelen aparecer en las primeras 48 horas. Excepto cuando vacunamos la de la triple vírica, que es la vacuna que es sarampión, rubeola y papera, que puede aparecer hasta 15 días después. Otra reacción adversa es urticaria, picor, inflamación, la lipotimia, lo que siempre decimos por el miedo, y aparece, empieza por palidez, frialdad, sudación, y en este caso lo único que tenemos que hacer es levantarle las piernas al niño. Va a desaparecer rápidamente esa pequeña lipotimia. Y, como hemos dicho, la más grave y la que nunca aparece, o que gracias a Dios nunca aparece, es el shock anafiláctico, que es una reacción alérgica a algún componente de la vacuna. Pues como han podido comprobar, la verdad es que durante estos minutos se nos hemos puesto perfectamente al día de qué son las vacunas, de cómo funciona y de, además, las modificaciones, ¿no?, que queríamos llevarle a nuestros oyentes con esas novedades que ha habido para el calendario de vacunaciones del 2017 y, además, los cambios que se habían introducido ya el pasado año, en el 2016. Pero ya que estamos hablando de las vacunas, y antes de concluir, también algo que ha estado muy en los medios de comunicación en los últimos meses, hablamos de la vacuna contra la meningitis B, si no me equivoco, la Bexsero, ¿no? ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, esa vacuna es verdad que actualmente está mucho de moda, pero hay que tener en cuenta que actualmente esa vacuna no está dentro del calendario de vacunación oficial y, por lo tanto, no está recomendada la administración de forma masiva a toda la población, ¿vale? Que en el caso que la madre se la quiera poner, necesita, para que se la ponga en el centro de salud, para que nosotros los enfermeros se la pongamos en el centro de salud, necesita una indicación expresa de un facultativo del Sistema Sanitario Público Andaluz y, además, que venga en un documento oficial, que venga prescrito en un documento oficial donde venga correctamente identificado el nombre del niño, la vacuna que se le quiere administrar, la pauta de administración y los datos identificativos de la persona, del facultativo que la indica, ¿vale? Y también es muy importante decir que no sirve simplemente con que, al ser una vacuna de pago, pues las madres tienen que comprar lo menos posible, ¿no? No sirve simplemente con una dosis de vacuna. Hay que poner las vacunas tal y como dice la ficha técnica, que normalmente en este caso son dos dosis en el primer año de vida y una en el tercero, pero hay que verlo, porque depende de la edad del niño. Así que, por tanto, la recomendación más clara al respecto de las madres, padres que quieran ponerle la vacuna contra la meningitis B a sus hijos, que ya decimos, no están dentro del calendario de vacunación, bueno, pues que consulten a su pediatra, a su médico. Claro, porque actualmente solo está indicada esa vacuna a personas que presentan un riesgo alto de enfermedad meningocócica, como son las personas que presentan un déficit de properdina, que la properdina es una proteína que tiene una función inmunitaria, ¿vale? Las personas con asplenia, que la asplenia es las personas que tienen falta de bazo, que no tiene bazo, o que el bazo no le funciona bien, o que va a ser intervenido de forma programada para quitarle el bazo, ¿vale? Esas son las indicaciones, en principio, de la Bexsero. Fuera de esas no está indicada, a no ser que el facultativo estime otra cosa. Pues ya lo han podido comprobar. Hemos podido disipar muchas dudas al respecto de la vacunación. De hecho, a aquellas madres y padres que se hayan sumado a esta conversación, a esta entrevista, durante los últimos minutos, les instamos, les animamos a que puedan escucharla al completo a través, ya saben, como el resto de entrevistas que realizamos, a través de nuestro blog de la mañana, porque, como comentamos desde el principio, Manuel Rodríguez, enfermero responsable de vacunas en el centro de salud de nuestra localidad, nos ha estado informando sobre todo lo que es el proceso de vacunación, con las novedades además que se han introducido en este 2017 y las que además ya se habían producido el pasado año. Pues Manuel, la verdad es que muchísimos datos, toda la información al respecto, no sé si hay algo más que apuntar. Nada más, lo único es decir que el calendario de vacunación hay que llevarlo a rajatabla, que es importante que los niños de Ubrique estén vacunados, todos los niños de Andalucía y de España, porque si los niños no se vacunan, enfermedades que se han erradicado hace muchísimos años volverán otra vez. Pues con ese llamamiento, con esa recomendación, nos vamos a quedar. Manuel Rodríguez, enfermero responsable de vacunas en el Centro de Salud de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan Carlos, gracias.